Radio Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Dicen que un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Que hasta el mejor escribano, pues, tiene un morrón. Eso es lo que vamos a darle ese beneficio de la duda, ¿no? Vamos a darle esa posibilidad al Elche de que haya tenido un mal día. Y creo que también apoyado por, en este caso, la mala gestión, desde mi punto de vista, y la vez que sea producto técnico, en este caso, de Silvio, por no seguir un planteamiento que le estaba dando resultados, pero, insisto, a eso es a lo que se acoge la plantilla de Elche, a pasar página y a volver a ser sólidos donde destacan sus virtudes, que es precisamente en esa fortaleza defensiva. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este martes 11 de enero de 2011, 11 del 1 del 11, para contarles toda la actualidad de un Elche que hoy descansa, como cada martes, es por tanto una jornada de reflexión, de análisis, y más cuando se pierde, y de la manera que se pierde, pasado sábado frente al Celta. Teniendo en cuenta que el Celta, digo, es mejor que el Elche, y no lo digo, lo dice la clasificación, y lo dijo el Celta sobre el tapete, teniendo eso en cuenta, y que entraba dentro de lo normal, perder, es cierto que el Elche no hizo el mejor de sus partidos, posiblemente el peor, sobre todo a nivel defensivo. El Elche no es un dechado de cualidades técnicas ni es muy talentoso, es evidente. Que no es un equipo entre los 2, 3, 4 primeros por plantilla para estar allá arriba, de eso ya se han encargado algunos. Que tenemos lo que tenemos, es claro. Pero hombre, de ahí a perder esa solidez que le ha caracterizado, y eso sí que se lo ha ganado el pulso. No es una casualidad que después de 18 jornadas el Elche sea, hasta la jornada del sábado, el menos goleable que tenga el portero con el promedio, pues ya se encuentra, eso no es una casualidad. Por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda, yo particularmente y personalmente se lo voy a dar, porque entiendo que evidentemente no. Echeita, por ejemplo, que salió prácticamente sin calentar de trompicones, pues fue el que propició precisamente el segundo y el tercer gol, con dos fallidos despejes. A uno ni le da la pelota y a otro la entrega al contrario. Yo le voy a dar el beneficio de la duda a este chaval, porque menos en ese partido, en el resto lo había hecho francamente bien. ¿Cómo no se lo voy a dar a Pellegrini el beneficio de la duda? Ni siquiera tengo duda de que es un muy buen defensa para segunda división, cuando ha llevado una línea extraordinaria y ha sido el más regular de él. Por supuesto que le voy a dar y que le voy a respaldar. Con él, si a partir de ahora empezar a fallar, pero no es normal que un hombre que tenga una regularidad de 18 buenas actuaciones o 17, a partir de ahora tenga 18 malas. Eso no es normal. Pero sí es cierto que cada uno está donde se merece. En la jornada 19 y en la 26, y en la 35 y al final en la 42. Y el nivel de este Elche, con altos y bajos, con malos días, con buenos, con peores o mejores arbitrajes, es este. Y creo que vamos a ver al Elche luchar por lo que está luchando, por agarrarse con uñas y dientes a esa sexta plaza, que en semanas como esta es agarrarse a la octava, donde hay premio, porque la sexta y la séptima están ocupadas por Filial, por tanto, tiene derecho a la octava. Y esto es lo que hay. Y desde luego, con lo que hay, entiendo que el nivel que se dio el equipo el sábado, en defensa, no es el alto. En ataque, pues no siempre así. Se metió un gol y no suele meter muchos más. Uno, un pico por partido, como mucho. Ahí tenemos la estadística. De 19 jornadas, 18 goles a favor. Me equivoco. No llega ni a uno por partido. O sea que lo de arriba siendo normal, lo de abajo fue lo anormal. El fallar, ¿no? Porque si el Elche se caracteriza por algo en esta temporada, especialmente por su solidez defensiva, por su presión, por ser un equipo de músculo que presiona y no deja pensar al rival, pero no por lo otro, no por marcar muchos goles. De hecho, insisto, cuando por ejemplo el Betis lleva la barbaridad de 43 goles a favor, el Celta lleva 35, el Rayo 30, el Cartagena 29, el Jerez 30, el Barcelona 29, el Villarreal 24, el Numancia 29, el Granada próximo rival del Elche 32, renombrando desde arriba hasta abajo, del 1 al 9. De los 32 del Granada llegamos a los 18 del Elche, parón en 6, que no llega ni a gol por tanto. Arriba es lo normal. De hecho, el Elche sigue siendo menos los cuatro últimos y el Albacete y el Huesca el tipo menos cuatro. Lo que pasa es que se está apoyando, se está amparando en esa extraordinaria solidez defensiva que le está manteniendo. Pero vuelvo a decirlo desde el principio. Yo no solo lo digo, no quiero dudar, sino que apoyo a las defensas que el otro día tuvieron un nefasto. Y ojo, porque enero y febrero son tremendos. Vino el Celta, ahora viene el Granada, que es noveno, empatado puntos con el Elche, y ojo, un partido menos, luego vamos a Jerez, quinto clasificado, vamos a Huelva, solo dos partidos consecutivos por acá, porque no ven que ya es partido Huelva, el primero de la segunda vuelta, está en zona de descenso, viene el Cartagena, cuarto clasificado, vamos a Sevilla, Lido, Betis, y luego viene el Barça. O sea, tela marinera, los próximos seis partidos con los que el Elche va, con los rivales que va a jugar, todos están jugando la vida. Cinco por arriba, ascenso, uno por abajo. Vale estar con las pilas puestas y como reconocía Vázquez Fernández, tienen ganas, tienen ilusión, son un vestuario unido, pero estaba las claves para ganarle a Granada. Dice que es un partido clave, pero insisto, da las claves para ganarle, es decir, recuperar las victorias. Sin duda, sin duda, es un partido clave contra nosotros, contra un rival que está ahí directo con los puntos de nosotros, y lo tenemos que ganar, sea como sea, tenemos que salir muy enchufados, mucho más concentrados, más contundentes a nivel defensivo que hemos demostrado esta semana, y al final se verá, pero tenemos que dar otra cara y sobre todo ganar el partido. Dar otra cara, salir muy enchufados, más concentrados. Dicho así, parece que el otro día no salieron tan concentrados, tan enchufados, y no dieron tanto la cara. Bastante estática. El Elche no tuvo un problema de actitud. El Elche no tiene un problema de no correr y de no sudar la cara. Tiene un problema de calidad. No es la suficiente para estar peleando todo a todo con el Elche. Y luego tiene otro. Que cuando el entrenador hace muchos cambios, el equipo ya se vuelve loco. Todavía es cierto que tres estaban cantados. Pero el cuarto, y voy a insistir que no es por poner a Quique Mateo a los pies de los caballos, todo lo contrario. Tiene, me parece, todos los respetos y creo que dando todas las oportunidades que el chaval merece, pues no se le ocurre los entrenamientos. Pero lo que sí, no lo dice públicamente, pero lo piensa que es el estudio, lo que sí destempla es volver a cambiar de sistema cuando no viene de perder. Es que lo hice para mostrar más efectividad en ataque. Mira que le ha dado vueltas a la efectividad en ataque y no ha habido manera. La única vez, o las únicas semanas que ha habido cierta efectividad en ataque es cuando no ha mareado la partida, cuando no ha hecho demasiados cambios, es decir, cuando no ha hecho ninguno. Con 4-4-2 es cuando la cosa ha medianamente funcionado y por lo menos lleva 8-0. A lo mejor hubiera puesto el mismo sistema en 4-4-2 y hubiera perdido, pues puede ser, no fue. Tuvo que luego darle una vuelta cuando ya podía darle la vuelta y volver a hacer. Pues vamos a ver qué es lo que dicen algunos de los protagonistas en el día después de la reflexión. Siempre por lo que tendréis al revés, hice una página web para conocer por ti con el mismo problema. Me enteré de que si miras tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fuera la CMO. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y pienso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Benfos, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Club y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. SEAT ha sido líder absoluto de ventas en nuestro país en 2010. SEAT ha sido líder absoluto de ventas a particulares en Elche. Serrauto, concesionario oficial SEAT, agradece a todos sus clientes el haber depositado su confianza en nosotros. En Elche, Clemillente y Santa Pola, Serrauto, Grupo Serrano Automoción. Descubre con información los caminos perdidos del campo. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta turística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos más tecnología que podrás utilizar mientras recorres la ruta. Domingo 26 de enero, primera entrega gratis con tu ejemplar de información. Con el patrocinio de Apenas. Ojo la clasificación de la pasada campaña en la misma jornada actual, en la 19. Qué casualidad, el Elche estaba exactamente con los mismos puntos que ahora. El año pasado, jornada 19, el Elche venía de romper su mala racha de 3 derrotas consecutivas, pero en Vigo, en Girona, en los dos últimos partidos del año y en el arranque en el partido de los Ángeles, escandaloso destino contra Las Palmas, pero se recuperó de golpe. Fue a Murcia y ganó 0-2. Bien, pues el Elche en la jornada 19 era décimo segundo con 26 puntos. Ahora es décimo con 26 puntos. Capítulo de goles a favor y en contra. Llevaba 31 a favor y le habían hecho 32. Ahora lleva 18 a favor y le han hecho 19. Es curioso. Es prácticamente lo mismo. Entonces llevaba menos uno. Ahora lleva menos uno. Exactamente igual, pero con una diferencia en los dos paquetes de 14 goles, 14 goles, ha metido menos y le han metido más. El ascenso el año pasado, en 19 lo marcaba el Numancia, que era tercero con 32 puntos. Ahora, claro, el ascenso lo marca el tercero, lo marca el segundo, el quinto con 39. Para que se hagan una idea, el año pasado. 18 era el Cádiz con 19. Ahora lo marca el Recreativo con 19. Es decir, lo mismo del año pasado. Se defendía con los mismos puntos, el Elche estaba igual y se defendía con los mismos. Eso va a variar en demasía lo que hay. Hace falta para ascender directamente. Más de 80 puntos, lo del playoff, que es la duda que tenemos, con 60 y tantos meses de playoff. Y luego para defender, o mejor dicho, para mantenerte, necesitas 50. Si no quieres 50, 51, pillas de los dedos. Como referencia, la misma de la semana pasada. Los que estaban los cuatro últimos en la jornada 19, ya no es que no movieran su posición, sí la moverían, pero al final acabaron descendiendo. Cádiz, Real Unión, Murcia, Castellón, por este orden. Bueno, eso por un lado. Héctor Verdés es baja para 15 días, de 15 tobillos que ya las decimos que era fuerte, pero va a dejar cao esta semana y como mínimo la que viene en su visita a Jerez. Ya para la otra frente al Recreativo de Huelva, en teoría debería ser alta para ese partido. Un partido que va a arbitrar Pino Zamorano y que, bueno, pues esperemos que el colegiado no se dé demasiado quebraderos de cabeza, que es un clásico de la segunda cosa. Y por otra parte, sí, estaba yo buscando con el punto de vital Pino Zamorano, vamos a ver, será el segundo encuentro que nos quite esta campaña. Lo hizo el 13 de noviembre ante el Nastic con empate a 0. Insulso Nastic, que esta temporada ha pitado 10 partidos y han terminado con 4 victorias locales, 5 empates y un triunfo visitante. Hemos mostrado 28 tarjetas a los equipos de casa y 35 a los de fuera. Ha señalado 2 penaltis a favor de los locales y 1 a favor de los visitantes. Bueno, estamos lo más interesante de la entrevista que mantenimos anoche en Todo Gol, con Vasco Fernández, que dice cosas realmente llamativas, como por ejemplo que creen en ellos, que eso es lo más importante, tienen fe en ese vestuario, en ese equipo, aunque reconoce que la diferencia con el proceso ya es muy grande, pero que piensan que pueden hacer algo. Grandes, insisto, cosas grandes, la duda, ascender a primera división. Tienen ganas, tienen ilusión, eso está más claro que la otra. El espíritu y la ciudad de la división tiene que estar de dentro. Nosotros tenemos que ser grandes y esa ilusión de poder a uno llegar a los puestos de playoff y ya a partir de ahí luchar. Pero creemos que nosotros tenemos que tener una buena plantilla, un buen jugador, un buen entrenador y a ver qué pasa. ¿No? ¿Y hay unión en ese vestuario? Hay. Un grupo de gente madura, un grupo de gente experiente, que gente ya ha estado mucho tiempo en segunda, otra que en primera. Pero tenemos un buen grupo y espero que al final sea mejor para que suene. Revalorizado. Bueno, lo del ascenso es cierto que todos lo vemos, unos lo ven imposible, otros lo ven dificilísimo. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, pues con esta derrota el ascenso directo en este momento está a 13 puntos. Sabemos que los de arriba tienen que perder muchos partidos y nosotros ganar muchos partidos para que las cosas vayan así. Pero en este momento nosotros tenemos que ser realistas y pensar partido a partido. En este momento no nos podemos pensar en el ascenso directo y a que se parezca. Y pensar que tenemos que ganar al Granada este fin de semana y de ahí paso a paso. La mentalidad tiene que ser esa, ganar al Granada, sobre todo en casa. Tenemos que hacernos fuertes en casa y ganar los partidos en casa, que es fundamental. Vasco Fernández, el jugador portugués, nos daba las claves de cómo hay que salir el próximo domingo frente al Granada, considerando que es un partido grande. Sí, señor, es un partido grande contra nosotros, contra un rival que está ahí directo con los mismos puntos que nosotros, y lo tenemos que ganar, sea como sea. Tenemos que salir muy enchufados, mucho más concentrados, más correspondiente a nivel defensivo que hemos demostrado esta semana, y al final se verá, pero tenemos que quedar otra cara y sobre todo ganar el partido. Por cierto, siempre se mira para arriba, pero ¿dónde están las cosas desde esta siempre del descenso? ¿Se mira desde cuando para la zona de vestuario? Es natural que cuando ya nos parece cuatro semanas sin ganar, el trabajo se va acercando, pero yo soy sincero, yo me fijo siempre en lo positivo y en lo arriba, y me fijo abajo, y luego veo los resultados y la clasificación, pero no es algo que pienso. Yo pienso ya más, yo pienso ir para arriba, y en ese momento estamos ya a un punto del playoff, que es lo que es más importante, pero tenemos el grupo. Entiende que los tres de arriba, Vigo, mejor dicho, Betis, Celta de Vigo y Rayo, ya va a ser difícil que se bajen de ahí. Yo estoy casi seguro que principalmente los de arriba van a tener su bajón, van a perder partidos, van a perder puntos, que no son equipos invertibles y que van a perder muchos puntos en la final, caen muchos puntos en disputa, y yo propio Betis, que no es parte de la gente, dice que ya está ascendido más, ¿no? Y que aún le va a costar muchísimo para certificar el ascenso. Y es lo que está diciendo, hay muchos puntos en disputa y vamos a ver que ahí aún va a ocurrir muchas vueltas, va a dar muchas vueltas, pero no es que el ascenso ya tiene que ser más difícil. Y a nivel personal, ¿cómo lleva su racha en empezar como titular, luego desaparecer del equipo varias semanas, el otro día volvió? La verdad es que he empezado jugando, he empezado ganando confianza poco a poco, he tenido un par de partidos no muy bien, no a un gran nivel, claro, y cuando hay tanta competencia de competitividad en la última liga, es la magia que te cambia, y como he dicho otro día en rueda de prensa, ha sido un momento difícil y un momento duro de estar tantos partidos sin jugar, tantos días, tantos meses o tantas semanas sin jugar, y a mí me ha costado un poco porque soy una persona ambiciosa, quiero siempre jugar, quiero siempre entrenar a tope, pero al final el fútbol es esto, espero mejorar aquí para adelante, que las cosas salgan mejor para mí, para el equipo. Aquí le preguntamos qué sería lo normal en el próximo domingo, seguir en el 11 o que vuelva Carlos. Pues así es, así que ahora vamos a ver si es el normal. Yo sí lo mismo, desconozco el normal, es que no sé lo que es el normal. Yo soy un gran profesional, entreno siempre a un límite y nada, lo demás solo el que se va a decidir. Yo tengo mi casa ser tranquilo, he dado todo lo que tenía, me he intentado. He trabajado, las cosas no salen bien para el equipo, pero las semanas siguen y los días pasan. Hay que demostrar cada día que quieres jugar y que quieres participar. Y no sé si es que quiero participar, quiero jugar, y eso ya se hace mal. ¿Se ha visto al mejor Vasco Fernández desde que empezó la temporada? Le preguntábamos. No, creo que aún no. Como te he dicho al principio, he sido un poco irregular, que empiezas jugando, luego te sales mucho tiempo, semanas sin colocar, perdes confianza, es que son muchas cosas y aún no has visto mejor Vasco ni nada que se parezca. Yo tengo mucho más fútbol para demostrar, mucho más fútbol para ofrecer. Bueno, pues vamos a esperar que se vea al mejor Vasco Fernández a partir de ahora, si es que el técnico le da continuidad, aunque todo parece indicar que Carpio tiene más posibilidades de volver al 11 titular el próximo domingo. Recuerden que Carpio, Guacaso y Generelo ya están disponibles. Técnico pierde por sanción a Bolívar y Mantecón, los cuales están sancionados por el partido por el comité de competición, y también pierde a Héctor Herrés. Por tanto, los tres mencionados anteriormente podrían entrar directamente al 11 titular. Visítanos iniciatasdet.com. Con canto al sonoro, las buenas tardes, con canto al sonoro, es un sabor natural, que no me lo esconde. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche que hoy descansa, mañana vuelta al trabajo. Por cierto, un rápido repaso a lo que sucedió en la jornada del fútbol base gitano, donde deja esa sorpresa en el camino del camino urbano, donde se decía que con Torrellano, con Álvaro como goleador, decía que perdió y el Torrellano que ganó 0-2, con lo que es una importante victoria y un soplo para un Torrellano que en el momento tuvo con 26 puntos, aunque todavía lejos de la zona de promoción está a 12 del 4, que es el 1. El regional preferente, el Elche ilicitano de Chema, consiguió un empate a 2. La crónica de la Peña polémico porque le consiguió en el minuto 88 Abraham de penalti, y ese empate sigue manteniendo al Elche ilicitano en la cabeza, empatado con el Altea, ambos con 40 puntos y a años luz del tercero y del cuarto, que tienen 11 puntos menos. Inmaculada. En división de honor juvenil, el duelo prácticamente entre el Elche juvenil y el Torrellano juvenil se decantó para los que lo están haciendo francamente mejor. El Torrellano juvenil ganó 0-2, con lo que condena todavía más que como colista un Elche juvenil que tiene todas las completas para descender esta temporada del Torrellano, que todo lo contrario, tiene una campaña extraordinaria, ya es cuarto y en el Liga Nacional. En el partido 0-3 frente al líder, frente al Valencia B, mientras que el Elche B ganó en Alboraya por 2 goles